Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado un día viernes, se terminó la semana, es un día de prepararnos para encontrarnos con nuestros hermanos en una linda adoración en la iglesia en el día de mañana, día sábado. Recuerde usted que vamos a tener un encuentro de resumen de la conversación por la radio a las 9 de la noche, el día viernes, y mañana una repetición a las 7:30. Y también puede recurrir a la internet, donde estos audios estarán dispuestos para que usted los escuche y quizás, si quiere, los baja. En fin. Bueno, está el pastor Horacio Rodríguez aquí en la conversación y en los estudios. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones. ¿Y quién les habla? Raúl Medina les dice que Dios es un Dios de no una oportunidad, sino de segundas oportunidades. Qué lindo es eso, saber que un Dios nos da más de una oportunidad. Dios misericordioso. Sí, estaba pensando en aquel pensamiento, valga la redundancia, que el fin justifica los medios. A veces pensamos que cuando actuamos de alguna forma, aunque no sea realmente lo que el Señor nos indica, pero si yo lo hago tratando de alcanzar a alguien, tratando de llevar el Evangelio a alguien, esto va a ser su obra y yo lo estoy haciendo por esa persona y el Señor lo va a entender. Sin embargo, aunque esa conducta parezca ofrecer ciertas ventajas, acaba siempre en pérdida espiritual. Nosotros vemos que en la Biblia encontramos que algunas personas se desviaron e hicieron, no hicieron lo recto. Existe la tendencia de decir, pero si esto, ¿qué va a ser de mal esto? Una vez que lo haga, una vez que lo practique, ¿qué tanto? Cuando alguien está bebiendo, si yo lo acompaño ahí, soy condescendiente con la persona. A lo mejor lo gano para el Señor haciendo esto. Exactamente. Entonces, hay un texto que es clarísimo en las Escrituras. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles. Y cuántas señoritas han dado el paso del matrimonio con personas que no creían, pensando en que con su amor lo iban a convencer, lo iban a convertir, y esta persona iba a llegar a ser un mejor cristiano de los que estaban en la iglesia. Después se dieron cuenta que no resultó. Y esa persona la sacó de la iglesia en lugar de ella haberlo llevado a la iglesia. Bueno, el Señor dice las cosas no porque sí. Él ve el fin desde el principio. Por eso debemos estar dispuestos a permanecer fieles y firmes. No importa lo que digan los demás, no importa que nos tachen de fanáticos, de extremistas, debemos permanecer del lado del Señor, así como lo hizo Daniel y sus compañeros, y así como lo hicieron tantos otros que la Biblia nos menciona. Estaba pensando, Horacio, en esta situación que creo que tiene que hacernos reflexionar. Dios había prometido la bendición más grande para su pueblo. Los había guiado realmente por caminos maravillosos. Les había dado todo lo que necesitaban. Pero también en su misericordia, Dios les había advertido, eso se lo dijo desde el comienzo, si ustedes se mantienen en un lineamiento correcto, serán bendecidos. Si se apartan, van a recibir las consecuencias de eso que no es correcto. Cuando Moisés escribe en el Deuteronomio, no sé, la Deuteronomio, les hace recuerdo de esto mismo a ellos. Ahora cuando estamos en el pueblo que está dividido, en un pueblo que está realmente mal, espiritualmente estoy hablando, porque a veces tenían destellos de riquezas, pero mal espiritualmente, manda a grandes profetas el Señor para advertirle, decirle, por favor, vuelvan de sus malos caminos. Y te acuerdas tú que recordábamos cómo esta gente en el mismo atrio, en el mismo santuario, estaban profanando con imágenes, con adoraciones hacia el sol, que Dios repudia realmente. Y hoy día, lamentablemente, hay mucha gente que está adorando el sol. Y eso es repudiado por Dios. Decididamente repudiado por Dios. Nos guste o no nos guste, esa es la advertencia que tenemos que hacer. Esta es una forma de decirlo. No es que ellos se levanten cada día y se vuelvan hacia el sol y empiecen a hacer reverencia. Claro. en la época de ellos sí lo estaban haciendo, porque Santoro tenía una posición que de tal naturaleza que nunca su adoración estaba a favor del sol, siempre dando la espalda al sol. Eso es interesante. Bueno, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, eso significa estar adorando al sol, estar adorando a alguien que no es Dios. Y a veces sucede también que, aunque pensamos que estamos adorando a Dios, no lo estamos haciendo porque no lo hacemos de la manera que Él nos instruyó. Lo estamos haciendo de la manera que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, estoy ofreciendo lo que yo creo, lo que pienso. Bueno, debemos recordar que todo el sistema de sacrificios, Dios dio la orden como debía hacerse. No era cosa de que a Moisés o a Aarón se le ocurriera voy a hacerlo de esta manera, no. Él le dice, las ofrendas por el pecado serán estas, las libaciones serán estas, en fin, todo estaba determinado. No quedó nada a la idea ni a la voluntad de Aarón ni de Moisés. Es que uno analizando así tranquilamente por qué Dios colocó estas cosas tan definidas, se da cuenta que Él sabía que podían perfectamente distorsionarse. Incluso haciéndolo así se han distorsionado. Y haciéndolo así, llegaron a la costumbre, a un hábito, y al final no pensaban lo que estaban haciendo. Y por último, alguien decía, bueno, cometo un pecado, voy a ir llevando un cordero y quedo libre. O sea, una rutina. Como que esto no había conciencia del pecado. Justamente. Total, un corderito, dejaba listo, quedábamos listos para seguir haciendo lo mismo. No, ese es el gran problema que ocurrió y los llevó al desastre, porque espiritualmente ellos no pudieron subsistir. Y si no subsistieron espiritualmente como pueblo, entonces Dios no podía estar con ellos tampoco. Y fueron al destierro. Y del destierro Dios muestra su misericordia llamándolos nuevamente. Qué maravilloso Dios que tenemos realmente, ¿eh? Sí, así es. Volviendo a la adoración, yo debo recordar que cuando yo me presento a Dios para adorarlo, Él es el centro, no soy yo. No es quienes participan de esto, no es la comunidad, es Dios. Yo debo mantener una actitud reverente ante Dios y debo estar dispuesto a hacer lo que Dios me indica y de la forma como me lo indica. Porque es muy fácil pensar, pero es que ¿qué tiene de malo? Es lo que yo le estoy ofreciendo. Hay quienes hacen sus ofrendas de la forma que lo desean porque piensan que Dios tiene que aceptar lo que ellos le están ofreciendo. No es así, Dios no va a aceptar. Recordemos la ofrenda de Caín. Caín, si nosotros lo pensamos, lo traemos a la filosofía de pensamiento que tenemos actualmente, podríamos decir que Caín estaba bien. Su hermano era el que criaba corderos. Entonces, lógicamente, si trae un cordero era porque él tenía corderos. Pero si él era alguien que cultivaba la tierra, no era lógico pensar de que él debería traer las cosas de la tierra, lo que él cultivaba. Claro, uno piensa, pero sí. Ahora, ¿por qué que el Señor rechaza la ofrenda de uno y acepta la otra? ¿Acaso a Dios le gustaba más la carne que las verduras? No se trataba de eso. Dios había dicho claramente, aunque la Biblia ahí no aparece, pero está, podemos leerlo entre líneas, el cordero estaba simbolizando a Cristo. La ofrenda se llevaba por el pecado. No era una ofrenda que, como cuando uno le lleva un regalo a una persona que está de cumpleaños. No era eso. La ofrenda que se llevaba era por el pecado. Y la única ofrenda por el pecado que era aceptable era era el cordero, porque el cordero estaba simbolizando a Cristo. Ninguna verdura, fruta, hortaliza, puede representar a Cristo. Entonces, Caín llevó la ofrenda que él quiso, lo que a él le parecía. Y para colmo de males, como hemos dicho que el pecado es irracional, no sé. Él se enojó con Abel porque su ofrenda había sido aceptada y la de él no. Y eso que el Señor le había advertido, le dice, ¿por qué estás así? ¿Acaso si tú reconoces esto? Él le dice, no tienes la oportunidad de rechazar el pecado, pero no lo hizo. Claro, esas son las consecuencias justamente de separarse. Uno puede decir, bueno, allí hubo un asesinato, mató a su hermano, acá hubo un exilio, los llevaron deportados, pero no porque Dios quiso, sino porque ellos hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Fíjate, si se le hubiese preguntado a Caín, ¿por qué mataste a tu hermano? lo más probable es que no haya tenido una explicación. En ese momento, no sé, no puedo explicar. Es que el problema de adoración produce distanciamiento entre la verdad y el error enseguida. Del pecado, ¿no es cierto? Del pecado. El que es justo va a tener las consecuencias de la injusticia por ser justo. ¿Por qué muere Cristo? A consecuencias del pecado. La consecuencia de mi pecado, no el pecado de Él. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque Dios ha sido un Dios amable, misericordioso, pero ha colocado límite a todo. Y yo creo que las profecías nos indican que efectivamente eso está por terminarse. Va a llegar al final el juicio de Dios a poner en orden y va a establecer realmente un orden mundial, perfecto, eterno, con las bendiciones de un Dios amante. Viene a mi mente un texto de las Sagradas Escrituras que puede ser mal enfocado, mal entendido. Pablo dice que al griego se hace griego, y cuando Pablo dice que se hace griego para ganar a esa persona para Cristo, él no está diciendo que él va a hacer las mismas cosas erradas que hacían ellos. Él hacía que trataba de comprenderlo y trataba de llegar a ellos para tratar de salvarlos, pero eso no significa que él hacía exactamente lo de ellos, que si ellos adoraban ídolos, él iba a ir a adorar ídolos a fin de estar al lado de ellos y poder traerlos y conversar después y convertirlos. No era eso lo que quería decir. Pero hoy día, me volvió la idea que había dicho en un comienzo, hay quienes piensan de que nosotros tenemos que participar con prácticas de personas que no conocen a Dios a fin de ganarlas para Dios. Eso no es así. Bendiciones. Será hasta el resumen.